Buenas tardes, amigos oyentes que nos acompañan en el programa de hoy. Quien les habla es Isabel Fabiola Márquez Guzmán. Muy bien, aquí tenemos la presentación de la radio de nuestro amigo aquí Anthony Londero y Joan Chipia. Les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California, en una nueva edición aquí de Radio Web, la 2.0, y ahora estamos en unos estudios prestados de Red Tebas con la doctora Civil Caballero. Hoy es domingo 30 en Radio Web, la 2.0, presentamos el tema de la radio escolar con un programa muy especial desde Venezuela. ¿Te presentan, por favor, amigos? Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Les habla Anthony Londero, profesor que coordina junto con el profesor Joan Chipia la radio escolar. Saludos desde Mérida, Venezuela. Mi nombre es Joan Chipia y estamos en este proyecto de la hora del receso aquí en Mérida, Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Y de nuevo, José Rodríguez, profesor de primaria en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y hoy vamos a tocar el tema de lo que es la radio escolar. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Al inicio. Vamos a tener aquí una serie de preguntas, una serie de exploración de lo que es lo que es tener una radio escolar, lo que es programar estas actividades en nuestros centros escolares. So, iniciamos con eso. Antes, si gustas, platícanos un poco de dónde surgió esta idea de empezar una radio escolar en tu escuela. Bueno, sí, la idea surgió un poco luego de ese congreso que hicimos a mediados, ya a finales del año pasado, del CLE 2010, donde recuerda que el profesor Joan y yo pues somos estudiantes de Meiri, de la corte 7 y 8, y bueno, investigando un poco, ¿no?, sobre lo que son las radios, pues surgió la idea de realizar algunos programas radiales en nuestra institución, donde participaran los estudiantes. Surge la idea de trabajar con los estudiantes, en este caso de nuestra unidad educativa, y fomentar en ellos un poco, digamos, la motivación hacia la lectura y hacia la dicción, ¿no? Estamos trabajando actualmente con esa institución, maneja o cuenta con estudiantes que están desde el periodo inicial hasta el bachillerato. Como contexto también, platicaba sobre CLE 2010 y yo recuerdo que tuve una conversación con Joan sobre la radio escolar y la propuesta que él tenía. En ese tiempo no me di cuenta que ya estaba trabajando contigo o habían tenido contacto antes. ¿Nos platicas un poco, ya para crear un poquito de contexto e información aquí, para ustedes, qué es la radio escolar o qué significa tener una radio en la escuela? ¿Para qué propósitos se empezó? Bueno, la radio escolar tiene un propósito que es el de comunicación, de comunicación entre nosotros, ¿no? Porque sucede en nuestra escuela que es sumamente complejo comunicarnos porque es una comunidad rural que se encuentra a una hora de la ciudad de Mérida e incluso los profesores son viajeros. Y esa ventana de la radio nos permite comunicarnos de manera más eficiente y eficaz. Además, bien, aparte de lo que está diciendo Joan, pues es necesario recalcar, digamos, algunos problemas que tenían, algunas dificultades que tenían nuestros estudiantes con la lectura. Y bueno, estamos utilizando también este medio o este proyecto para, de alguna forma, motivarlos a ellos a que mejoren su proceso de lectura. Lo que es la lectura y me imagino también lo que es la comunicación oral, ¿verdad? Yo, si te les puedo dar aquí un poquito de información de cómo, de la radio escolar que yo he encontrado en la red, ¿verdad? Un ejemplo muy bueno que he visto es a unos compañeros ahí de Colombia, que son el Gimnasio del Norte, que cada año tienen un radio maratón, ¿verdad? Tuvieron un radio maratón de los derechos de los niños este último año, y en dar esas herramientas a nuestros alumnos, y en la forma de, hablas aquí de escritura, ¿verdad? De poder concesitar, de poder arreglar lo que vamos a decir en una forma escrita, igual que lo hacen los profesionales en lo que de la comunicación, ¿verdad? En la radio. Y de esta manera nuestros alumnos tienen pueden avanzar en estas competencias de comunicación. Y de esa manera, sí, yo pienso que son buenos ejemplos lo que están haciendo ustedes y lo que están haciendo otros compañeros como Radio Solidaria Amiga en España con niños de primaria. También he visto ejemplos aquí en Estados Unidos, Gator Radio aquí en California, que trabaja con alumnos de bachillerato, y ha de haber muchísimos más ejemplos en la red, y me encanta esa idea, ¿verdad? Yo tengo en plan también empezar un radio escolar en mi propio centro, aunque me ha costado un poco la organización, pero pienso que quizás con los tips que nos tengan ustedes podamos ver esa manera de poder hacerlo. Pienso, si recuerdo yo bien, platíquenos un poquito más sobre los aspectos técnicos, ¿verdad? Ya sabemos que los alumnos van a prepararse con una forma escrita, van a escoger temas y todo eso. Pues platíquenos un poquito más este proceso de preparar un programa de una hora que ustedes hacen cada semana. Y luego, ¿cómo lo llevan a cómo lo comunican, ¿verdad? Sí, profesor. Primero que nada, cuando comenzamos con la organización de la radio, se les dictó a los estudiantes un taller sobre lo que son las radios escolares. Y lo que se hace cada semana, básicamente se ha conformado un equipo de periodismo, el cual se encarga semanalmente de buscar la información que se va a tratar en esos programas de radio. Tenemos otro equipo que se va a encargar de la elaboración de los guiones de producción. Y por último, un tercer equipo que es el que se encarga, y es donde trabajamos el profesor Joan y yo también, conjuntamente con nuestros estudiantes. Este tercer equipo se encarga en la producción y edición de los programas. Cabe destacar que los programas se graban aproximadamente una hora cada semana. Estos programas se graban utilizando Audacity, se guardan o se exportan, con un archivo MP3, el cual se graba en un CD y es llevado posteriormente a una radio o a una estación de radio comunitaria que se encuentra a 45 minutos de donde se ubica la escuela, en este caso. Y en conversaciones con el director de esa radio o de esa estación comunitaria, pues él nos ha cedido un espacio de una hora todos los jueves, de 12 a 1 de la tarde, para poder, digamos, producir eso o difundir esos programas. Básicamente es la metodología que estamos utilizando. Sí, a mí se me hizo bastante accesible, ¿verdad? Accesible poder tener herramientas que no son exactamente sincrónicas o que no estamos conectados a la red, que podemos usar, ¿verdad? Lo que es el Audacity, una herramienta bastante sólida y abierta en el internet. Y luego lo más importante, y yo escuché a un compañero aquí que se llama Tony Vincent, que hace mucho de radio, un radio muy famoso aquí que se llama Radio Willow Web, que empezó él con sus alumnos hace muchos años, y esa idea de que lo más importante no es los aspectos técnicos, lo más importante es este aspecto de preparación, el entusiasmo que tienen sus alumnos, y luego de saber que tenemos una audiencia afuera de nuestra propia escuela, ¿verdad? Como lo hacen ustedes, de tener la oportunidad de tener una radio comunitaria que puede transmitir esto a familias en la comunidad y a otros, ¿verdad? Y esto se me hace algo estupendo de poder contar con esto. ¿Qué ha sido el recibimiento de otros en la comunidad? ¿Qué clase de comentarios han recibido? Bueno, en la comunidad escolar ha sido muy bien recibido, debido a que los estudiantes se encuentran sumamente motivados y quieren participar. Un recordatorio, estamos aquí en puentesalmundo.net, en Domingo de Radio Internet, aquí con nuestros amigos Anthony Londero y Joan Chipia, desde Venezuela, con el tema de la radio escolar. Hoy domingo 30 de enero 2000, con ese corte comercial. Adelante, nos estaban platicando, Joan, sobre el recibimiento de esta radio en el centro escolar y también en la comunidad. Adelante. Exacto, sí, existe motivación por parte de los estudiantes y también de la comunidad en general, ¿no? Porque de hecho se ha integrado la iglesia, se ha integrado la prefectura para que ellos hagan anuncios en ese programa escolar de diferentes actividades que se realizan en el pueblo. Esas actividades del pueblo que son tradicionales, algunas otras que son de información de algunas, actividades extras del pueblo, ¿no? Pues supongamos que van a ir una serie de personas a hacer un tipo de operativo y allí se menciona. Además, no solamente se queda en eso, sino que se hace mención de aspectos propios de los estudiantes, tales como la fecha de los cumpleaños de los estudiantes, y se tocan temas científicos y no se queda allí, ¿no? Por eso estamos buscando de que los estudiantes aprendan aprender haciendo de esa radio escolar. Agregando un poco a lo que dice Joan, nos hemos dado cuenta, bueno, que es un proceso bidireccional. Aparte de que estamos estableciendo lazos de comunicación con la comunidad, también estamos dando a conocer un poco las tradiciones del pueblo donde conviven los estudiantes, donde convivimos nosotros, ya que esa estación de radio comunitaria no solamente se escucha en esa localidad, sino en localidades o en comunidades aledañas. Entonces hemos tomado también estos programas radiales para resaltar un poco cuáles son las costumbres, tradiciones y un poco la cultura también de esa comunidad en la que nosotros estamos trabajando. De esta forma, pues los estudiantes están transmitiendo el mensaje de un poco de dar a conocer cómo es su pueblo en este caso. Sí, a eso iba mi comentario. Que yo tuve la oportunidad de escuchar uno de sus programas, parece que era de los primeros programas que realizaron, en cual conocí un poquito más sobre la historia de local, ¿verdad? Sobre algunos acontecimientos históricos. También aprendí un poquito más sobre el día, también de temas de ciencias, si recuerdo el Día de Derechos Humanos, que era el 18 de noviembre de cada año, y así yo veo que los alumnos están bastante preparados en presentar estos temas, que no era algo que lo toman ligeramente, y se me hace algo estupendo, ¿verdad?, que puedan realizar esto. Una pregunta que quizás les tengo yo, ¿cuáles son los retos que son en mantener una radio escolar, en seguir a esta secuencia de semana a semana o de mes a mes? ¿Cuáles retos se han encontrado en este camino? Sí, bueno, hablando un poco de los retos, pues hay que recordar que los estudiantes también tienen actividades académicas dentro de la institución, y entonces a veces se hace un poco difícil que ellos pues traten de llevar esto. Sin embargo, como profesores que estamos al frente de este proyecto, siempre estamos ahí conversando con ellos, buscando las estrategias, buscando las formas, e incluso incluyendo, estamos tratando de incluir ahora a las personas de la comunidad, no solamente de la escuela, sino también personas de la comunidad que quieran participar dentro de la radio. Entonces, cada semana, pues, estamos tratando de diseñar estrategias distintas de forma tal de que el proyecto se mantenga. Y siempre, en consecuencia con nuestra meta, que es establecer medios de comunicación, que ellos se motiven a la lectura y que participen. Sí, aquí tenemos una pregunta de Civil. Nos está preguntando, ¿verdad?, sobre el nombre del programa. Lo presentamos al inicio, pero este programa de alumnos de radio escolar se llama La Hora del Receso. Y otra pregunta que tiene aquí, que ¿cuál es la frecuencia y en cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo dura el programa? ¿Nos recuerdan otra vez cuál es la frecuencia de su programación y cuánto dura regularmente uno de sus programas? Es un programa semanal durante una hora, es el programa que se realiza. Llevamos hasta el momento 4 programas y esperamos para el 2011 continuar. No hemos comenzado todavía, pero vamos para febrero, lo retomaremos. Y lo esperamos que termine para julio, con el año escolar que termina aquí en Venezuela en julio. Ah, perfecto. Muy bien. En lo que quiere decir que tienen 4 programas que han realizado, ¿sí entiendo bien? Sí, sí, 4 programas hemos realizado hasta ahora. Ah, perfecto. Durante el mes de diciembre no pudimos realizar no pudimos realizar los programas debido a que se presentaron ciertas emergencias por los fenómenos naturales que acontecieron acá en nuestro país. Y se suspendieron clases a inicios de diciembre, del mes de diciembre, y bueno, no pudimos continuar. Sin embargo, ya durante estas últimas semanas del mes de enero, volvimos a organizar el equipo y bueno, esperamos para la primera semana de febrero comenzar nuevamente con la producción de los programas radiales. Perfecto. Si recuerdo bien, me recuerdan un poquito de su localidad. ¿En dónde se encuentran en Venezuela y qué clase de acceso tienen al internet o a estas redes en su propia escuela? Bueno, exactamente estamos en Pueblo Nuevo del Sur, ese en el estado Mérida, en Venezuela. Esa localidad queda aproximadamente a una hora del estado Mérida, es una localidad rural de difícil acceso, con vías bastante deterioradas, con servicios dificultosos. De hecho, allá el internet es difícil de obtener, ¿no? Ese servicio no existe prácticamente, y de hecho por eso se escogió la radio, porque es un medio de difusión bastante accesible para la mayoría de habitantes del pueblo, de la comunidad estudiantil y del pueblo en general, y es muy adecuado para esta comunidad rural. Si me permiten un poquito, me gustaría retransmitir un segmento que me mandaron ustedes, en cual vemos como ejemplo los alumnos y uno de los temas que están tratando. Déjenme aquí preparar el segmento. ¿Qué es abucedro? Es el uso inadecuado de una o varias sustancias que causan malestar significativo. ¿Cuáles son las causas del consumo de drogas? La farmacodependencia o drogadicción es un problema personal, familiar y social que entorpece el desarrollo del crecimiento humano. ¿Qué es compulsión? Es la imposibilidad del sujeto que consuma por evitar dejar la sustancia, aunque desee hacer. ¿Cómo invade el alcohol al cuerpo? El alcohol invade primero el estómago, luego la sangre, absorbe un 90% y llega al cerebro. El 10% restante es eliminado por los riñones y pulmones. Escuchemos dos adivinanzas realizadas por niños de la primaria de la institución. Adivina, adivinador. Es gordo y coloradito. No toma café y siempre toma té. ¿Qué es? El tomate. Adivina, adivinador. Tiene corona, tiene esclava y no es pescado. ¿Qué es? La piña. A continuación, amigos, uno de nuestros jóvenes del equipo de periodismo les contará acerca de la cultura de Pueblo Nuevo del Sur. Aspectos culturales en Pueblo Nuevo. Religión. La población es en su gran mayoría católica y son de profundos sentimientos religiosos, conservando y practicando las costumbres y tradiciones heredadas de sus antepasados. Son numerosas las fiestas religiosas y profanas, con que los de este municipio homenajean a sus santos, cuya patrona principal es Santa Rita de Castro, que se festeja el 22 de mayo. También celebran las fiestas de San Benito, los días 12, 13 y 14 de enero. Igualmente celebran las fiestas de San Isidro Labrador, patrona de los agricultores, el día 15 de mayo. También son devotos a la Virgen del Carmen y a la Inmaculada Concepción. Las festividades navideñas, como en todos los años, representadas por el robo a la búsqueda del niño. Épocas en que los vecinos brindan el bizcocho, hallacas, acompañado estas celebraciones con la música típica de la zona usando como instrumentos el cuatro, las maracas, bandolinas, el violín y los tambores. Artesanía. En la actualidad son escasos los artesanos que continúan con la tradición. Entre las artesanías están las cobijas de lana y los lienzos. Otra de las industrias que se ha transmitido de generación en generación es la cerámica. Los artistas del barro continúan laborando los recipientes para uso doméstico y para la preparación de alimentos. Las diversas partes que conllevan la hechura de estas fiestas de barro no se han alterado. En sus esencias continúan modelándose a mano. También se realizan sombreros de cogollo, alpargatas, costales tejidos, cestas y canastas. que sirve de atuendo tradicional del hombre y la mujer del campo. También hay escultores que realizan trabajos con madera, dedicados muy especialmente a la manufacturación y producción de imágenes religiosas. Son al mismo tiempo los legítimos herederos de la tradición colonial y creadores de inspiración genuina. Gastronomía. Constituye una de sus peculiares diversiones, que sigue conservando muchos de sus matices e ingredientes de antaño, especialmente la cocina indígena y española. Sus principales platos típicos son arepa de maíz, cuajada, pasteles de queso, guiso, hallacas andinas, queso ahumado, mantequilla casera, plátanos cocidos, bebidas fuertes como la chicha andina y el cocuy. Turismo. Pueblo Nuevo constituye una típica localidad andina, de positivos valores ambientales y humanos para el turismo, por lo que el 27 de marzo de 1978, por decreto del gobernador Dr. Rigoberto Enríquez Vera, se declaró de interés turístico el municipio Pueblo Nuevo del Sur, que conserva calles tradicionales en su arquitectura colonial, por lo que fue creada una comisión de preservación de patrimonio turístico del municipio, que habría de velar por las bellezas naturales y características arquitectónicas de esta localidad. Hay que señalar que este pueblo fue escenario de la película Compañero de Viaje, porque ha logrado conservar su vieja estructura arquitectónica. Esta película fue dirigida por Clemente de la Cerda. Vamos con el siguiente tema a continuación. Vemos ahí un ejemplo de el trabajo de Anthony Londero, Joan Chipia, profesores en Mérida, Venezuela. Muy bien. Perfecto. Anthony, nos platican un poquito más sobre sus alumnos. ¿Qué promedio de edad? Bueno, las edades, pues digamos que son bastante variadas, ¿no? En este caso, en este pequeño micro que usted acaba de colocar, teníamos niños que estaban en el periodo inicial, niños de 4 o 5 años. Teníamos niños que estaban en sexto grado, que tienen edades entre 11 y 12 años, y la, en este caso la locutora y el joven que habló sobre el pueblo, pues son estudiantes de tercer año de bachillerato, tienen edades entre 13 y 15 años de edad. Ah, qué bien, muy bueno el trabajo que realizaron, de acuerdo aquí con los comentarios en el chat. Y quizás una pregunta o una propuesta que les tuviera a ustedes, ¿qué planes tienen ustedes para hacer difusión de sus programas en el internet? ¿Hasta ahorita han colocado alguna página web o han tenido algunos de esos audios en el internet? ¿Dónde podríamos encontrarlos? Como le estaba diciendo, en estos momentos el profesor Joan Chipia realizó un blog, que es el blog de la institución, y estamos tratando de subir allí, estamos subiendo allí dos programas que llevamos hasta ahora. La idea es que, claro, otras personas pues conozcan el trabajo que estamos haciendo e incluso aporten sugerencias, porque lo que queremos es mejorar. Bueno, y José, también lo estamos subiendo aparte del blog, en el blog estamos subiendo los programas, también lo estamos subiendo a lugares de almacenamiento de alojamiento de podcast, como por ejemplo Archive, que es el que estamos utilizando actualmente. Allí lo subimos y después lo embebemos en el blog de la institución, cuya dirección es http://webol.com. Allí se suben las entradas con los diferentes programas que hemos realizado en la radio escolar durante el año pasado, y esperemos seguir subiendo la serie de programas que continuemos produciendo. Perfecto. Si nos pueden escribir, por favor, la dirección del blog en el salón de chat para que quede ahí archivado. Sí, lo que es Archive o archive.org es un buen sitio de alojamiento de podcast. Yo actualmente estoy también facilitando un curso en línea con EVO, Electronic Village Online, profesores de inglés, y estamos explorando herramientas de podcasting en el aula. Y claro, el Archive es un sitio, Podomatic, Podbean y muchísimos más. Pero también, como propuesta, yo les les diré también si pueden subir esos podcasts también en Puentes al Mundo para que otros docentes tengan esta oportunidad de escucharlos. Y esa oferta está completamente abierta. Los servidores de audio de Puentes al Mundo pueden subir aquí su programación. Cualquier docente, también ustedes que están en el salón de chat, en abrir un canal de podcasting, lo que es aquí como ejemplo la hora del receso, y luego empezar a compartir sus audios. Como ejemplo, tenemos una radio escolar en España, que sube sus transmisiones de cada mes a José Jaime y más. Él hace programación de su centro escolar desde Elche, España, y cada semana o cada dos semanas va subiendo esas conversaciones, y así tenemos acceso nosotros a lo que está pasando en su centro escolar. Muchísimas gracias ahí también sobre eso. Vamos aquí a ver sobre finalizar aquí nuestra charla de hoy con algunas otras propuestas que tienen o qué planes tienen para el 2011, temas en especial que estén explorando en estas próximas semanas, o cuáles son sus planes antes de terminar el año escolar. Sí, bueno, primero que nada, he acordado o hemos acordado con el director de la estación de radio comunitaria para realizar un programa en vivo en esa estación, llevar a nuestro equipo de periodismo, a todos los integrantes de la radio escolar, para que, bueno, se incursen un poco más en ese mundo de la radio. Eso tenemos pensado hacerlo para finales de febrero. Y bueno, entre otras cosas también estamos planificando realizar unas radionovelas, unos pequeños micros de 5 minutos que van a aparecer o se van a tomar o se van a difundir cada dos semanas. Estamos conversando con los docentes de castellano en la institución, tratando de integrar también a los docentes para, bueno, para que nos ayuden con este trabajo. Es lo que tenemos por ahora. Claro, en cuanto al internet, tratar de subir todos los programas al blog, en este caso también al espacio que usted nos ha dado, profesor, y difundir lo que estamos haciendo, escuchar sus sugerencias, compartir un poco más sobre experiencias, aprendizaje. Esos son los planes que tenemos por ahora. Y profesor, esperamos muchos comentarios en el blog, sugerencias, ayuda. Estamos en ese periodo de aprendizaje, queremos aprender y queremos de verdad que las cosas queden cada día mejor, y por el bien de no solo de nosotros sino de nuestros alumnos, que vaya mejorando el programa de radio. Además, esperamos para este próximo año no solo involucrar a los profesores detrás del telón, sino que también ellos esperamos a finales de año hacer un programa entre nosotros sobre las experiencias recogidas a lo largo del año en vivo en la radio escolar, que nos sea un espacio. Eso lo estamos en programación y esperamos que nos den el visto bueno. Sí. Aparte de eso, profesor, se me olvidó decirles que para los primeros programas de febrero vamos a involucrar un poco más a la comunidad. Se tiene pensado para el primer programa del mes de febrero invitar al médico de la comunidad y hacerle una entrevista en vivo sobre las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema, digamos, bastante interés para nosotros y sobre todo para los estudiantes y para la comunidad en general. Ah, perfecto, pienso que eso es importantísimo en lo que es difusión de temas, ¿verdad? En la comunidad y tener a expertos como lo que es el doctor. Y en especial, Joan, eso de lo que es detrás del telón, de que otros vean esta experiencia y que se comparta, ¿verdad? Que se pueda archivar y se pueda comentar. Definitivamente estamos atentos a esto. También les recomiendo, si tienen la oportunidad de entrar al Facebook y buscar a Gimnasio del Norte. Ellos hacen una transmisión cada año a finales de marzo, en donde hacen un radio maratón de 24 horas e invitan a radios escolares de todo el mundo. Este año pasado tuvimos una participación ahí de centros escolares en Argentina, en España, en diferentes partes de Latinoamérica, y cada año tienen un nuevo tema. Es decir, que les recomiendo que busquen ahí lo que es en el Face, el Gimnasio del Norte Radio Escolar, y también como nosotros en Puentes del Mundo en estos próximos meses nos estamos preparando de nuevo para lo que es la transmisión de temas del medio ambiente, o le llamamos Transmitierra, y para el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, y invitamos a centros escolares como de ustedes a que nos graben micros que tengan que ver con el medio ambiente, el cuidado del planeta Tierra. Es decir, que eso son invitaciones abiertas completamente. Algunos otros comentarios aquí para finalizar nuestro programa. Sí, bueno, agradecerle a usted por darnos esta oportunidad de compartir nuestra experiencia, y definitivamente vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando. Téngalo por seguro que nuestra institución va a participar en ese maratón que usted nos está hablando. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Desde acá, desde Mérida, Venezuela, esperamos seguir en contacto con usted. Esperamos que de verdad nos dé muchos comentarios al respecto, y que todo se nos vaya dando muy bien, y que siga andando este bello proyecto que estamos haciendo en la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su aportación hoy en nuestro programa de Radio Web La 2.0. Les invitamos a todos, a los que están aquí, a los que están escuchando el podcast, domingos de Radio Internet, son a las 16 hora global, ya sea en California 8 de la mañana, y en Venezuela 11:30, en otros lugares. Ahí pueden consultar el calendario en la página principal de puentesalmundo.net. Esta próxima semana tenemos a Tips and Tips, lo que es enlaces en la educación, y seguimos adelante con la programación. Vamos a te despide aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Terminamos aquí. Voy a hacer a lo que es el programa aquí, los últimos 4 minutos. Ya se nos acabó el tiempo. Aquí en tu programa, la hora del receso. Adiós. Adiós. Ok, estamos ahí en contacto, amigos, en Puentes al Mundo y en otros lugares. Hasta la próxima. Gracias a Anthony y Joan. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy bien, con eso cerramos nuestra programación de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en puentesalmundo.net.